polvadera que es levantado, que la guaracha no es folclor, no lo olvidemos de nuestros campesinos y de su tradición. Y ahora aquí le vamos a cantar que suene el acordeón y nos fuimos con el caballito de metaño. ¡Nos fuimos, viejo! ¡Del sur venimos llegando! Y ahora que estamos aquí, les venimos a cantarle el chiqui chiqui chiño. Me alegra el triste corazón del tren, su chiqui chiqui cha. Me alegra el triste corazón. Y rápido como un reloj, como un potro de bocao, van pasando la ciudad de viñas, campo y sembrado. Y rápido como un reloj, como un potro de bocao, van pasando la ciudad. Me alegra el triste corazón. Qué linda es mi tierra, no me canso de exclamar, como si fuera mujer, la quisiera enamorar. Qué linda es mi tierra, no me canso de exclamar, como si fuera mujer, la quisiera enamorar. Del tren su chiqui chiqui cha. Chiquichá, dejo atrás a otro ramal. Galopa, galopa nomás, caballito de metal. Tu pitazo chiquichá, dejo atrás a otro ramal. ¡Ahora viejo! ¡No fuimos al cantano! ¡Póngale! Del tren su chiqui chiquichá. Otra estación, revisando los boletos, ya llegamos, qué emoción. Se acerca el inspector, anunciando otra estación, revisando los boletos, ya llegamos, qué emoción. Del tren su chiqui chiqui chao.